Música real, alimento de espíritus en llama. Siempre he sido un gran amante de la música. De hecho, pienso que escuchar canciones ha sido un salvavidas que muchas veces me ha permitido superar momentos de crisis. Decepciones amorosas, estrés, pérdida de seres queridos, desvelos académicos, conflictos familiares, sobrellevar el caos del tráfico y el transporte público, hasta superar situaciones en las que sin duda he estado al borde de la muerte. Música es un bálsamo que sana el espíritu, un imán que une almas sin importar el idioma que hables, una fuente sonora de energía capaz de reactivar el organismo. Sin embargo, la música también a lo largo de la historia se ha convertido en un objeto de deseo para fines mezquinos, corporativos y empresariales, en donde han transformado la música en un instrumento de condicionamiento de individuos al establecer procesos sutiles, imperceptibles y hasta lúdicos de control social. Música, como en todas las generaciones, siempre se nos presenta como una manifestación genuina de sentimientos, protesta, crítica y rebeldía. Pero también, generacionalmente y de manera cíclica, se convierte en el vehículo mercancía perfecto para conducir al rebaño obediente de amplios sectores de la población hacia un estado de complacencia y adormecimiento de conciencias, con el fin último de mantener la pasividad social, la confrontación estéril o bien una rebeldía hueca y sin contenido. El nombre apostamos el presente para tener futuro y para vivir, morimos. La música real que trasciende el tiempo y el espacio siempre será canto vigente, melodía que nos reconecta con las luchas de vidas pasadas que se prolongan con la nuestra. Canciones que se convierten a lo largo del tiempo y el espacio en verdaderos hilos conductores de la historia, memoria hecha sonido que nos vincula con una identidad de resistencia colectiva más amplia. Para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro y para vivir, para vivir. Las canciones que nutren sus letras con los conceptos de solidaridad, hermandad entre pueblos, respeto, dignidad, amor real, esperanza, resistencias y libertad serán siempre melodías que mantendrán su vigencia, por más que las intente sepultar la música comercial o la música de rebaño. Su ritmo será siempre la necesidad de cambio, la búsqueda de transformación permanente y el enaltecimiento de las causas justas. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. La música real está siempre en la búsqueda por establecer contacto con las conciencias despiertas, con las almas en llamas que arden ante la injusticia, con las personas que buscan respuestas a preguntas complejas de la existencia. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new La música real no la encontrarás tan fácilmente con la ayuda de algoritmos o motores informáticos de búsqueda. Su ubicación se encuentra principalmente en la memoria de personas reales, que podrás identificar por las cicatrices que atesoran sus ojos, sus palabras y sus vivencias. Entenderás que su bálsamo espiritual han sido aquellas melodías que siempre les brindaron esperanza, razón de vida y fuerza ante los tiempos de adversidad.